weón. Pues era muy grande, boludo. La audífala. En la pensión. Venga. ¿Ahí? Me canso de jugar punta. El descanso para. Farra. Un parra. Al lado mío. Ahí no va. El parra.